Gracias por darme esta oportunidad de agradecerles tanto apoyo y decirles que los escuché, que sé lo que están pasando. Los quiero abrazar con todo mi corazón, para decirles que decidimos cambiar porque podemos ser mejores y no podemos abandonar. Tenemos que seguir juntos, ahora más que nunca, porque 3 años es poco para cambiar una historia. Y la estamos cambiando, diciéndonos la verdad, sin robarnos, sin engañarnos, sin buscar atajos, trabajando juntos, juntos, dialogando. Y así vamos a construir la Argentina que queremos, así, así.